Radio Milenio 104.9 FM. ¡Poder, poder, poder! ¡Que se siente! El folclore suena mejor con esta tu radio, Milenio 104.9 FM. noche, en el día, todo el tiempo serás mi único amor. No se escucha. En la noche, en el día, todo el tiempo serás mi único amor. ¿Cómo es así? El folclore suena mejor con esta tu radio. Milenio 104.9 FM.